impuntuales. ¿Estamos grabando? Estamos al aire. Estamos al aire. Bueno, pues aquí hay que pasarlo para que sea mejor, güey. Las instrucciones de Tonatiuh de dónde poner el equipo, porque hoy nos encontramos en vivo y en directo. Para los que nos escuchan en vivo, para los que no, pues nos encontramos en La Borra Beer Garden, este espacio pues coquetón al que ya habíamos venido y habíamos hecho una cápsula especial. Nos pusimos muy borrachos en este lugar hace unos meses. Muchas gracias a todo el equipo que hace posible este programa, a Balam en la consola. Hola, hoy no traemos la consola porque al parecer hubo problemas técnicos y logísticos. Logísticos sobre todo. La verdad está muy brumoso para andarla cargando para arriba y para abajo, pero... La caja, el equipo pues. Sí, claro, claro, sí. ¿Qué más, cabrón? Y bueno, hoy estamos grabando aquí en vivo desde La Borra Beer Garden porque tenemos invitado especial. Él es rapero, es boxeador. Es amante de las Chivas, se está abriendo pasos, se está haciendo famoso. Es hijo del actor Sergio Goyri. Y decidió venir con nosotros. Y decidió darse un tiempo en su agenda tan ocupada para hablar con estos simples mortales. Él es Nitro Goyri. ¿Cómo estás, Nitro? Bien, bien, bien, aquí, gracias por invitarme a la precopa. Aunque no pisteo, no hay pedo, pero aquí yo los veo ponerse jarras, güey. Ahora sí, como dicen los papás sobre todo, nosotros nos la tomamos y a ti se te sube, ¿no? Mejor. Pues, si se puede, estaría chilo. ¿Nunca has escuchado eso, Balam? Nunca he ido a... Mi papá nunca ha hecho eso en la vida, güey. Es que tú nunca te has puesto pedo con tu papá. No, ah, yo, sí, yo tampoco. Y espero no hacerlo próximamente. Yo sí, tengo ganas. Oigan, pues, como ya les dijimos, tenemos un invitado especial. ¿Nos puedes dar como una introducción a ti? ¿Qué haces? ¿Qué pedo? ¿Qué te gusta aquí? Pues, soy rapero. Estoy sacando mi segundo disco. Soy boxeador ya desde hace... ¿Cómo se llama tu disco? El nuevo se llama El Mejor Villano. El pasado fue el disco de Contagio. Ya llevo 3 años de boxeador y... Le voy a las Chivas, me gustan las viejas. Ya, que somos 5, bueno. 4. Se me hace que acá, güey, yo lo vi medio raro, güey. Siéntate aquí, me dijo. Y yo, ay, cabrón, dejar en una banca mejor. Si quieres, siéntate por acá porque es medio putón. Sí, nada. A veces. No, güey, es el pelón de Racers, güey. Pero ahora tiene pelo. Un poco, se lo dejó crecer un poco, ¿va? Tona, ¿te estás dejando la mata? No, oigan, güey. Si dejamos el teléfono en medio. No me he rapado, escucha? Que es diferente. Según Balam, no. Hablan fuerte ya, ¿no? Según Balam, no, pero bueno. Entonces, aquí tenemos la bonita tradición de presentarnos, decir quiénes somos. ¿Y a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Cuáles son nuestras metas a futuro? ¿Cómo nos vemos en 5, 10, 15, 20 años? Sobre todo para llenar el espacio, pues, porque esta cosa tiene que durar una hora y si no hacemos estas pendejadas no logramos. No entretiene, no la armamos. ¿Cómo se ve Nitro Goyri en 5, 10, 15, 20 años? 30, 40. Primero que nada, ojalá vivo, ¿no? Nunca ya sería ganancia. Ya sería ganancia. Sería ganancia. Segundo, ojalá ya con un cinturón verde. De linterna verde, no, nada, broma, de campeón del mundo, ¿no? ¿Qué peso peleas? Pues mira, dicen que peso 66 kilos, pero si me quito la riata, yo peso como 52. Okay. Me ha pasado. Sobre todo, estoy en peso welter, 66, 67 kilos. Ojalá ya con unos premios musicales, ¿no? Igual con mi propia empresa musical y boxística, no sé. Oye, ¿qué haces más? ¿Boxeas o cantas o qué? ¿Cuál es como tu principal giro? ¿O pierdes tiempo viendo las Chivas? ¿Qué pasó? Eso no se hace. Rama. Aparte solo juegan una vez a la semana. Además, güey, cuando juegan son campeonas, ¿no viste? Ayer, güey. Ah, sí, un partido y que lo ganan. ¿Sabes a qué equipo le va este güey? Pues por lo que veo así medio tristón y chingada, no, al Atlas. No. Sí, efectivamente. Y orgullosa. El equipo que abuchea a las orquestas filarmónicas de niños, güey. Ese equipo. El equipo que ganó menos campeonatos que Cristiano Ronaldo y Pepe en 43 días en sus últimos 100 años. Celebraron 100 años y un campeonato, pero eso sí tienen 2 de segunda, cabrón. Y una, dicen que en las vitrinas del Atlas tienen 1 de primera, 2 de segunda y una moneda de 50 pesos, digo, de 50 centavos, ¿no? Cuando pasaron a la Interliga con un volado. Ah, neta. Así pasaron. Y ya bueno, di que son trofeos, pero valen. Esto van a valer mucho. Sí, de hecho. Ahí, ajá. Imagínate cuánto costará el pinche de torneo del Atlas, güey, el trofeo, lo bueno del Atlas es que es como una vieja que te hace esperar un chingo, güey. Cuando por fin les toque, se van a sentir muy chingos. Como Leicester City cuando quedó campeón, estaban vendiendo los boletos en 60,000, ¿sabe cuánto dinero, güey? 60,000, ¿sabe cuánto dinero? Es una nueva cifra. Es que maneja el empresario aquí. 60,000, ¿sabe cuánto dinero? No, está chingado. Es que no me acuerdo que si eran 60,000 dólares, 60,000 libras. Ahorita Tonatiuh está tratando de montar su negocio y así llegó al banco a pedir dinero. Oye, necesito 60,000. ¿Sabes qué es lo mejor, güey? Que me lo prestaron. Aprobado. Y luego, ¿por qué crisis? No vayan a Bancomer. Bueno, vamos a presentar a Víctor Guerra. Ay, gracias ya por lo presentaste, cabrón, pero gracias. Gracias por no hacer su pinche gemido cada semana. Wars. También es tradición presentarnos de una manera muy ridícula y estúpida. Lo más que se pueda. Pero hoy nos estamos respetando todos. Sí, más o menos, ¿eh? Bueno, amiguitos, pues qué placer una vez más estar en la Borra Beer Garden que nos acogió. Nos acogió una vez más, nos pichó las chelas. Güey, qué amables, ¿eh? Seguro es que no agarraron con el agua de la llave, güey, Es agua de calcetín. Es agua de calcetín, cerveza, con lluvia. Yo también quiero agradecer a la Borra por unas chelitas que nos regaló. Y las demás se las compramos, no hay pedo. Se las compramos con gusto. A mí no me han regalado ni un agua y he venido dos veces, así que yo no me tengo nada. Al cabo que aquí hay dinero, pues, digo, aquí no hace falta una agua. ¿De qué quieres? ¿Naranjada, limonada o agua natural? Agua natural, güey. Natural, güey, qué deportista, ¿te dan cuenta? Aquí somos, nosotros somos una bola, sí, Simón, güey. Aquí somos una bola de obesos marranos, güey, neta. No le digas así, cabrón, güey. A ver si te escucha. No está tan gordo. No, así le decimos así. No estamos tan gordos. Fíjate que ya nadie se agüita, Fíjate que lo reconocí porque fue a mi rueda de prensa, ¿no? Primera llegó tarde, cabrón, segunda no preguntó ni madres. Entonces yo dije, este güey es un espía, cabrón, de secan o de, no sé. Anda queriendo ver qué me roban. Ya, yo decía, nadie más, y el güey, cabrón. Es medio laca el cabrón. Fíjate, chécate la cartera cuando salgas, güey. Lo bueno es que no traigo cartera, cabrón. Porque aquí entre nuestro amigo Putirrín y el otro. Oye, ¿y cómo está la onda rapera aquí en Guadalajara? ¿Quiénes son tus rivales, por así decirlo? No sé pues, cómo. Ahora sí que yo no veo a nadie como rival, cabrón. Yo todos los veo como colegas, ¿no? Colegas, entonces. Pues hay grandes raperos principalmente. Yo creo que tanto el mejor de Guadalajara como el mejor de México en este momento es Secan. También de aquí salió JeremXM, Simple, todos los de la Mexamafia. O sea, hay mucho talento en las calles, ¿no? ¿Y la contraparte cuál es? ¿La otra ciudad importante que sería Monterrey? ¿Sería también? Pero ahorita se está posicionando muy cabrón, ¿no? Cártel de Santa principalmente. Cártel de Santa que lleva muchísimo tiempo, pero no ahorita los morritos lo escuchan, güey. O sea, cuando yo estaba en la secundaria estaba Cártel de Santa. Ahorita que mi carnal está en la secundaria, es lo que escucha ese güey. Nomás que ese güey es más hardcore que yo. Entonces, ¿cómo ves tú? Yo siempre... Nunca se me ha dado escuchar la música de Cártel de Santa. Lo respeto mucho. Tienen una gran trayectoria. Pero nunca en sí me he puesto a escucharlos. Pero tengo entendido que ya se separaron, ¿no? Sí, bueno, se salió el Darius, que era uno de los importantes. Tengo entendido que a uno le cacharon los mensajes del WhatsApp, ¿no? Sí. Le castigaron el celular al cabrón. Sí, él ya no puede rapear, pues ya no le dejan salir. En Monterrey hay, supongo, hay dos estrellas, que son Cártel de Santa y MC Davo, que son como las estrellas de Monterrey en cuanto al hip hop. Pero yo creo que hay muchas ciudades donde han salido muchos, por ejemplo, Tijuana. O sea, la parte de Baja California ha salido... Aquí nos escuchan muchos de allá del norte, de Chihuahua y de... De Chihuahua y de... También ahí de... Y también amigos del DF, también de por allá, sí, no saben. Pero bueno, ya, Oye, y sobre tu nombre, ¿por qué te pusiste Nitro? ¿Qué Nitro? Nitro. Fíjate que no duró mucho en la cama, pues... Nada, drama, mira. Un amigo en paz descanse, que era mi mejor amigo, quien me... Me enseñó, básicamente, me metió en este mundo el hip hop. Así me decía que porque soy muy hiperactivo, muy inquieto. Entonces, la nitroglicerina y la chingada. Y se necesita, ¿no? Como andar bien chinga todo el tiempo. Pues mira, pues así siempre he sido, nunca he estado quieto. Y a mí, yo cuando me empezó a decir nitro dije, no mames, ¿por qué no me dices turbo, cabrón? No sé, no me gustaba, pero me lo quedé por el hecho de que falleció y fue como el que me metió en este mundo el hip hop y me lo quedé nitro y Goiri es mi apellido. Ajá. Oye, yo tengo una duda. ¿Tú sobre qué temas? Yo también la tengo bien duda, carnal. No, una duda. Sí, estaría raro que tuvieras dos, cabrón. No, porque si no. Oye, ¿tú sobre qué temas cantas? ¿De qué hablan tu música? ¿Tú compones o...? Yo compongo todas mis canciones y ahora sí que compongo de lo que me esté sintiendo ese día, ¿no? Amor, desamor, fiesta, orgía. A veces, nomás no la saco al aire. Ah, bueno. Ni la canción ni la orgía, otra. Pero orgía, no la sacas al aire. Pero es una orgía, güey. O sea, te quedas nomás bien. Sí, no es tan orgía así, ¿eh? No, fíjate que pues, del trabajo duro, de autosuperación, ¿no? Hay veces que sí escribo en conmemoración a amigos que fallecieron y eso, pero yo creo que nunca he tocado el tema de los barrios, las calles. ¿Y política? No me meto en ese pedo. Entonces, bueno, yo la verdad es que no sé mucho del género, pero tú no hablas así como de la pandilla y de que vamos a levantar a fulanos, no. No, eso no lo digo. Que aquí el Vic es bien antinarco. Es que dicen que perro que ladra no muerde, pues entonces él no le hace, nomás... Es que mira, aquí tenemos aquí un problema. Es que Balam es esa gente que anda en la calle viendo el Señor de los Cielos. Que trae el comando a todo volumen en su camioneta y pisándole. Sí sabes de qué tipo de persona, ¿no? Que ¿qué onda, pariente? ¿Qué onda? Pues mira, yo tengo familia de Sinaloa, entonces a mí sí se me pegó mucho la parte de pariente. Pero bueno, pero él no tiene. Pero él sí tiene una razón lógica. Tú no, Balam. ¿Cómo no, güey? Yo nací... En Guadalajara. Nomás porque de Sinaloa, cabrón. Nomás porque ves novelas de narcos. Quitando Nayarit, sí, estamos razón, al surcito. Sí, es cierto. Nada más en Sinaloa, mis respetos para las viejas. Están bien guapas. Aquí también, cabrón. Aquí también. Pero Sinaloa sí está mamón. Pero allá se ponen lo que les falta. Me gustan a mí cómo hablan, es lo que me gusta. Pero no hay mujer fea. Solo hay mujeres diferentes, cabrón. Se le ve por donde vea. Como Josefina, un saludo. O mujeres pobres. No son feas, son diferentes, ¿no? Sí, exacto. Unas tienen tres orejas o no sé. Mujeres, al fin de cuentas, pues. Claro. Mujeres. ¿O qué, Roman? Yo me reservo mis comentarios. Ah, no, el puto aquí es Tona. Tona, ¿tú qué opinas de los hombres de Sinaloa, güey? Pues nada, güey. ¿No vas a limpiar tu nombre, Tona? ¿Por qué habría de limpiarlo, güey? Porque ya andas de puto. Está manchado, güey. Saludos a don Marcos. Son guapos y bragados, compa. Palabras de Vic, no mías, ¿eh? Oigan, tuvimos la presentación, al que me doy cuenta. A mi derecha está el queridísimo Balam, el personaje mascota de... Ah, no es cierto. Masculino, pendejo. Masculino. De este programa, Bala, ¿qué pedo, güey? ¿Qué nos cuentas hoy? Pues yo hoy traigo un tema muy interesante. ¿Te llamas? Balam. ¿Te llamas Balam? Se llama Balam. Decimos Bala. Aunque sin la R, broma. Ya no tenía R. No, R me dicen Bala por lo mismo del nitro, güey. Yo también rápido acabo. No te eches la mano. Okay. Digo, rápido acabo con cualquier asunto peligroso, ¿no? Sí, tú, ¿cómo no? Sale corriendo. No, salgo disparado. Pariente, ¿qué es eso? Un arco, ¿verdad? No se raja. Bueno, yo les iba a decir. Siempre el topón, acuérdate. Así, bueno, ya. Carajo, ¿me van a dejar hablar sí o no? Acuérdense que se. Sí, se ofende y se va. No, además estoy pedo y acuérdense que ya pedo no hablo igual de bien. Oye, pues tomé una cerveza. Ah, no se crean. Yo hoy iba a hablarles de lo que hace uno cuando está pedo. Ok. Que como mandar mensajes. Un programa. Una pinche gotera. Como Rama cuando estábamos en Vegas. Es un mensaje de audio, no tiene. Qué bueno. Sí, uno manda mensaje y medio, la caga. Pero, ¿hasta qué punto uno se arrepiente o no se arrepiente? Porque a veces le va bien con una llamada a pedo, a veces soluciona más cosas de las que los problemas que te pueda llegar a meter. Yo creo que en ese momento piensas que lo solucionas, ¿no? Sí. Pero al otro día te das cuenta que la cagaste más. Pero es que, por ejemplo, sí es cierto, pero también hay viejas que les gusta que les hables pedo. Pero depende de la situación, güey. Pues muy, muy pocas, yo creo, ¿no? Pues bueno, es que ellas también estén pedas. Ahorita lo discutimos, pero la cosa es que les voy a presentar. Yo ahorita ya no soy un desmadre, ya tengo contrato en el boxeo, pero si esta entrevista hubiera sido hace unos meses, un año, sí les podía explicar varias cosas, ¿no? Esa es la idea, que hablemos de experiencias pasadas. Ajá, ya lo viví. Hablando del Rama, les quiero presentar al Rama. A los chinitos que, sexys pues, de la precopa y de internet. Y pues aquí está el locutor más chino y más simpático de la radio por internet. No. Ay, no, no, no. Raúl. Y más puntual también. Ramadán García Tenorio. Ah, bueno, no, no, no. Oye, sí es cierto, nunca le habíamos dicho. ¿Por qué? Pero sí tiene el peinado. Y también está feo. Me habían dicho otra cosa. Pero ¿se acuerdan cuando se operó? ¿Homero? ¿No se acuerdan de la serie de recreo? Sí. Randall, ¿no? Sí, sí, se parece a Randall. A Mono no tanto. ¿Cómo se llamaba la maestra? ¿Cuál de las dos? ¿La gorda o la...? La con la que siempre acusaba. La ruquita, la ruca. Sí, era gorda, ¿no? Sí, sí era la gorda. Decía, señorita. Señorita. No, no me acuerdo, güey. Ay, cabrón. Pues bueno. Pero ni le digas, porque este güey va a empezar a querer decir que él es TJ. Pete Wilder. Bueno, Rama, platícanos algo rápido de ti. Pues nada, aquí muy feliz como siempre, porque apesta fin de semana para variar. Típico lunes. Oigan, a mí me parece muy chingona la actitud de Rama, porque neta están de la verga los lunes. Entonces, qué bueno que ya apeste a fin de semana. Oye, pero qué bueno también que ya grabemos los lunes, así ya queda. Pues el lunes ya se pasa rápido, ¿no? Ya es como de la nochecita, todo muy. La peda empieza el lunes, ¿no? Algo muy rápido de mí, no vengo a los siguientes tres programas. Ahí ven cómo se la fletan ustedes. Es un verdadero hijo de puta, güey. Pues el trabajo es el trabajo, hijo. Y bueno, aquí al lado está el pelón de Brazers, versión remasterizada. Hello. 4.0. Pelón sin orejas. Hello, man. Soy de Jamaica ahora, güey. Resulta que soy de Jamaica. No, aquí estoy muy contento. Amigos de la Precopa. Una película que nadie vio. Es que... ¿Dona cuenta chistes? Que nadie entiende. Y nadie entiende. Y luego ya te dice la referencia y... sí, debió ser chistoso. Ahí se ríe nomás. El gabinete del doctor. No, pues ya le digo la referencia. Y si me hubiera reído, güey. Si alguien lo conociera, nos hubiéramos reído todos. Ah, exactamente. Pero bueno, aquí estamos muy contentos con nuestro muy buen invitado, Nitro Goiri. Que, oye, te iba a preguntar, ¿qué estás vapeando? Vapor, cabrón, ¿no? Nomás. Tienen esencias, ¿no? Venden esencias. Ahorita fíjate que traía líquido de coco. Y aquí al lado de mi compañero Roberto pasé a comprar un líquido de menta. De menta. Entonces ya sabe a mentada de madre, ¿no? No, sabe entre menta y coco, güey. Mentada de coco, digamos. Así es. Coco, yo había entendido coca, ¿eh? Tú quédate, ¿te traigo una? Ya no. Cálmense. Oye, ¿qué onda? Ya nos contaste un poquito de lo que es el... tu... como... mi fase rapera. Personaje. Tu fase rapera, exactamente. Pero ahora en el box, ¿qué tal? ¿Qué tal va eso? Hace poquito agarraste contrato, lo que nos dijiste. Llevo 3 años como semiprofesional. Ah, entonces no es cualquier cosa, no es como que entrenas en el gimnasio de tu casa No, de la cuadra. Ya. Fíjate, me habían ofrecido debutar este agosto, pero aquí en México. O sea, yo ya, este agosto yo debutaba aquí en México. Lo que pasa es que me voy, yo ya estoy viviendo fuera del país, en Estados Unidos. Y allá agarro contrato con... bueno, o sea, me asocio con Mikey García y Robert García, que tienen su gimnasio, y ellos me ofrecen darme más peleas en amateur y en... porque allá en Estados Unidos no puedes debutar siendo menor de edad. Allá no puedes hacer nada siendo menor de edad. ¿Cuántos años tienes? 16. Oye, ¿y menor de edad de 18 o de 21? De 18. Vale, para el box 18, pero en el estado de Nevada puedes debutar teniendo 17. Entonces estamos viendo si hago unas peleas de aquí a marzo y en marzo ya debutar en Nevada. ¿En Las Vegas o en otro lugar? ¿Donde caigas? ¿Se puede en Las Vegas? En el MGM, donde la comida está bien pinche cara. Oye, pero está muy buena. Yo creo que ni siquiera ha estado tan buena, pero después de 10 horas sin comer... Ya eran las 2 de la mañana. 3. ¿Sí van seguido a Las Vegas? No, solo una vez. Una vez, pero muy buena. Y estamos invitados a volver. Sí. Fíjate que yo todos los años por mi trabajo, acá con Roberto, vamos todos los años a Las Vegas. ¿A qué van a ver peleas trabajamos en un taller mecánico que Discovery Channel calificó como el mejor de México. Ándale, ¿cuál es ese? Horsepower se llama. Órale. Todos los años vamos a una convención de carros que se hace en Las Vegas en noviembre, entonces se pone muy perro. Oye, entonces le haces un chingo de cosas. A la cantada, a la peleada, a la mecánica. ¿Qué más le haces, oye? No me dio feo esa albur, ¿verdad? Por ahí. Creí que era la idea, ¿verdad? Aventuré un poco, ¿no? A veces. Oye, me pongo a vender tacos. Por ejemplo, ¿cuántas horas? En el parking los domingos, en andares. Qué sabroso, ¿eh? ¿Cuántas horas al día le dedicas a cada cosa? Porque nosotros no podemos con un trabajo y la precopa. Tú tienes 80 mil cosas que hacer y parece pensar. Súmale que antes iba a la escuela, cabrón. Ahorita ya la estoy haciendo por internet, pero antes sí era una chinga porque... Ahí sí se puede decir chinga. Sí, por internet es más chinga, aquí ¿no? se puede decir verga si quieres, no hay problema. Ah, yo no sé. Luego la censuramos. Nosotros sí somos muy antes era una chinga porque me paraba a las 5 de la mañana a correr, luego al gimnasio a las 7 de la mañana ya tenía que estar en la escuela, salir a las 2, a las 4 ya estar en la chamba, en la noche irme a entrenar al box. Antes era una chinga y súmale eso que los días que tenía que ir al estudio. Si digamos que el boxeo fuera tu amante y el rap fuera tu novia, ¿con cuál te quedarías si tuvieras que tomar la decisión? Fíjate, me lo han preguntado muchas veces. Sentimentalmente no sabría decirte, ¿no? Porque a los dos les tengo una gran pasión. El boxeo le he dedicado más tiempo porque al box le debes dedicar más tiempo. El box es entrenar diario, ¿no? O sea, el rap vas al estudio una vez a la semana o las giras y... O sea, cuando sí tienes giras sí es una putiza. Como ahorita, en una semana llevamos como 15 entrevistas. Pero viéndolo puro como... pendejo. Como Rama. Nomás me ha tocado una con cuatro cabrones. esa es la chida, ¿no? Esa está chida. Fíjate, pero viéndolo por el lado de los negocios, como hombre de negocios, pues, si tuviera que decidir, me quedaría con la música, porque la música me va a dar hasta que yo quiera. El box, cuando mucho, si tengo suerte, me da... 35 años. Menos, cabrón, 20 años, o sea. Digo, cuando tú tengas 35 años. Sí. Sí, bueno, es que me parten la madre. O sea, aparte, el desgaste a tu cuerpo es mucho más cabrón en el boxeo que... Ponle que me haga estrella de pay-per-view y gane lo que Mayweather, ¿no? Si me prometen eso, pues... Con una pelea tienes. A menos que te encanten los carros y llevar $1,000,000 en la cajuela. Ah, es que ya cuando te pagan ese dinero, güey, ya te acostumbras a vivir diferente, güey. Y ya no te alcanza. Lo dice por experiencia, le pagan $1,000,000 al mes. Yo no sé, güey. Y ya se acostumbró a eso. Ya vengo al bar todos los días y pinche la chica. No es por nada, pero el pelón de Brazers no gana mal. ¿Eh? ¿Tú y aparte sabes? Le pagan por cogerse viejas, güey. ¿Qué empleo, güey? Sasha Grey. Ahora, por ejemplo, él. Ahí les va una pregunta media sucia, cabrón. Ahí les va una pregunta que se le hice hace rato a mi camarada, pero no supo. Chale, ¿qué prefieren? Va a sonar muy puta la pregunta, pero me la hicieron y sí me quedé pensando. ¿Sentarte en un pito y comer pastel o sentarte en un pastel y comer pito? ¡Ah, qué pinche culera! No, ¡ay, cabrón! No, pues, si tengo pantalón, sí te pone a pensar, A ver, Tonativo, que eso... Que aquí, según cuentan, es el qué asco, de la... Pues las dos cosas, ¿no? Yo decido, para probarlo. Yo decido... Este güey preferiría sentarse en un pito y comer pito, güey. Sí, ¿se puede? Se puede. No, yo la verdad prefiero hacer una sentadilla y quedarme ahí. ¿Pero en dónde, güey? ¿En el pastel o en...? En ninguno. No, la verdad no, fue algo rápido. Nos dejaste igual, güey. Yo no sé qué responder. Ah, huevo, ah bueno, si no tiene chiste, güey. Yo me comía el pastel, güey. Sí, es una manera bonita de decir yo me sentaba en el pito. Sí, güey. No, güey. No, si es de huevos, pues total, güey. No, con pantalones. Ahí no, güey. No, si pantalón de huevo en el pito, güey. Qué problema. Es que imagínate, güey, el sabor a pito, ¿cómo te lo quitas, güey? Y además, güey, estar desperdiciando un pastel, cabrón. Pues, no, y la creo que sea muy cómodo el pito, güey. ¿Cómo te la quitas, güey? Pues te vas a poner vaselina, pendejo. No mames. Si quieres, te estás chingando el pastel, güey. ¿Agarra el betún? Sí, güey. ¿Cómo vas? Está medio cabrón. ¿Tú qué preferirías? Ey, está cabrón, güey. Ya lo vi con ganas de comerse el pito y luego se lo sienta. Ah, no sé, güey. Puta. Pues es que de un pito en el culo, un pito en la boca, güey. Y un pastel en el culo, un pastel en la boca, pues. El pastel en la boca. Sí, güey, pues sí. Ay, qué rico. Balam ha hablado. Y pero... me tardaba comiéndome, güey. Qué pinche. Con toda calma, güey, como si lo hubieran mañana, ¿no? Para que sepa, bueno. Sí está, o sea, si se puede ninguna. Pero... Oye, está muy buena esa pregunta. Pues tú es el que la viene planteando, güey. Entonces. Pues es que quería ver con qué tipo de cabrones estoy lidiando, güey. Para aplicarla todos los fines de semana. No, Balam, no mames. Con tu chica. Con tu chica. Ahí les va otra. Amor. Ahí les va otra. Cogerse a la vieja más buena, güey, que haya, güey. Así mamalón a la vieja, güey. Pero que tenga sida, güey, o pinche chancros, no sé. Cogerte una vieja bien culera, güey, pero ojetemente culera. Pero sana, güey. Oye, pues la culera, güey. No, te buena, coges a la buena onda, güey, y te pones un condón y ya, güey. No, ah, bueno, si se vale con no, condón, no, oye. Al cabo el sida no existe, güey, no hay pedo, güey. Es un invento de Estados Unidos, güey. Pues, como el gluten, ¿no? Como el gluten. Decías, de hecho, aquí en este programa. Estados Unidos, güey, ¿cómo está el pedo con el gluten? O sea, que la gente consume alimentos sin gluten. Es que en este programa siempre criticamos a los que dicen que son alérgicos al gluten, porque llevamos 10.000 años de humanidad. Hemos tragado trigo para sobrevivir. No, pero si es alérgico al gluten, pues está dentro de las personas que sí deben de consumir ese tipo de alimentos. Pero es una minoría, güey. ¿Y por qué chingados habríamos de ser alérgicos al gluten, güey? Pues porque no es un alimento, no sé qué estaban diciendo, güey, que el humano se ha acostumbrado a digerir, güey. Y hay como la lactosa, güey. Hay mucha gente intolerante a la lactosa. Pues, ¿por qué? Porque en realidad no hemos evolucionado tanto. Güey, no es evolución. La lactosa es leche de otro pinche animal. Güey, Alan, no sabes, ni tú ni yo sabemos. Pero el trigo, de biología ni esas cosas. Oye, para poder decir. ¿Tú qué boxeador admiras? O sea, ¿como en quién te inspiras para ya, no, yo sí, ya. Algo más directo, güey. ¿Qué opinas del Canelo? Vale verga. Es conocido, lo conozco. Lo conozco. Por aquí se pasean sus Ferraris ahí. Sí, tiene un Lamborghini ahí por mi cantón. Se me hace un gran boxeador. Pero al mismo tiempo, y como todo boxeador, o sea, yo no me voy a subir al ring de a gratis, güey. Entonces esto no. Créeme que ningún boxeador lo hace por. Digo, sí existe el amor al deporte, pero ya siendo profesional tienes que ver por tu carrera. Entonces ahorita le están tirando mucho por el hecho de que se le está rajando, entre comillas, a Golovkin, ¿no? Sí. Pues es una estrategia. Mayweather, ¿cuánto tiempo no se le rajó a Pacquiao o a Márquez? Hasta, o sea, ya los agarró a su salida de carrera. Pero ve, sin embargo, Mayweather durante 10, 15 años ganó 180 millones de dólares por pelea. Yo quiero decir algo de Mayweather. Yo admiro a ese cabrón. También, qué buen mucho. Boxeador es. Mucho. Más que buen boxeador. Gran businessman. O sea, no, además. Era. Y bueno, ¿con cuántos millones ganaba por segundo? Puta, güey. No, pero hizo. Y de, por ejemplo, Pacquiao también es un chingón. Pero, por ejemplo, para mí el Canelo... Pacquiao es filipino. Sí, es finlandés. Pues lo han llevado muy bien. Claro. Y, pues, qué chido, güey. Pero pero bueno, pero pues si quieres ser el mejor, Viéndolo por el lado boxístico, creo que hay mejores boxeadores, muchos. ¿Y en México? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Tal vez no en su peso, pero sí hay muchos mejores boxeadores. De hecho, en México los boxeadores chiquitos son muy chingones. Sí, a mí, por ejemplo, de que desde chiquito he estado alto... En mi peso, o sea, yo desde los 13 años ya peleaba en peso gallo o peso ligero. Entonces no había nadie de mi edad en mi peso. Todos los de mi edad estaban en super paja, güey. ¿Y te partían la madre? No, nunca he perdido. Super paja, güey. Pero, ¿y este, güey? Eres pajerillo, morro. ¿A ti te gusta ver gallos o ver pajas? Cuando llueve, ¿te gusta ver gotitas o ver gototas? Pues gototas. Pues si va a caer, que caiga completa. Entonces siempre me ha tocado pelear con gente mayor de edad que yo, ¿no? Siempre me la han peleado. Pero estando más alto, pues sí les das más fácil, güey. Pues sí, pero siempre existe la... Bueno, cuando empezaba así era la intimidad de... Oye, este cabrón tiene este cabrón, 17 y yo tengo 13, cabrón. ¿Cuántos años tienes en este pedo del box, güey? Semiprofesionalmente 3 años. ¿Pero desde cuándo empezaste? ¿Desde cuándo boxeas? Desde chiquito me encantaba el boxeo. Empecé a entrenar a los 5 años, pero fui futbolista. Ahí les doy otro. Fui futbolista de los 6 a los 9, 10 años. Jugué en Fuerzas Básicas de Chivas. ¿Y por qué te saliste? ¿En México? Porque no me... Aquí, sí, aquí en Guadalajara, en Fuerzas Básicas, en Verde Valle. Ah, qué chido. Ah, yo ahí jugaba, güey, en la Gigantera. Gigantierra, le dice. A nadie le importa. Muy bien. Sí, pero... Pues no, pero ganas, ¿por qué dejaste fútbol, entonces? Pues porque le vi más futuro y más billetes a la rapeada y al boxeo. ¿Qué tanto billete hay en el rap comparado con el box? No, pues es que es relativo. Es que en el box es más difícil llegar. Es relativo, hay muchos raperos muriéndose de hambre, hay muchos boxeadores muriéndose de hambre y hay muchos raperos fundidos en billetes y muchos boxeadores fundidos en billetes, ¿no? Pero, o sea, ¿tú a qué le ves más probabilidades de éxito para ti? O sea, como ya decir, puta madre, güey, voy a ser rapero, voy a ser boxeador. Todavía no lo decide, güey. Futbolista, no sé. Aunque podría elegir a los dos, ¿no? Como Justin Bieber, por ejemplo. No, sí, güey, Justin Bieber. Está comparando con Justin Bieber. No, no. Opinión te mereces. No estoy comparando con Justin Bieber. Estoy diciendo que Justin Bieber también es boxeador. Mira, Tonal. Mira, yo creo que todos aquí quisiéramos tener el dinero que tiene Justin. Tonal, no te andes llevando que este güey sí te pone unos putazos. Justin Bieber tiene lo suyo, güey. Y si no, pregúntele a Tonal, que pues hoy lo traemos de joto, güey. ¿Qué? ¿Qué dijeron? ¿Hoy? ¿Ay, qué pasó, Tonal? ¿Qué me dijeron? Ya, pues, continuando, entonces. No, güey, estamos exagerando, güey. Es que se estanca la conversación. Es que hacen sus pausas para jotear, güey. Bueno, ya, pues, ya. Muy bien, perfectísimo. Oye, Acabas de estar en un festival con raperos súper famosos en Estados Unidos. Hace un año, ya bueno, tiene un año. El tiempo es relativo. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Con quién te encontraste? ¿Con quién hablaste? Hablé con todos. Con Lil Wayne, con Price, con Columbia BT, Cashmere, Big Money T. Varios, o sea, que yo desde chiquito decía, madre, o sea, qué pedo. Y fue una gran experiencia, ¿no? ¿Tu rap es en español o es en esa, tengo en dos inglés. Canciones en inglés que hice para ese festival. Y sí, en un futuro pienso hacer canciones en inglés. Por ejemplo, se viene una colaboración con un rapero estadounidense que es Columbia BT. Entonces, yo creo que esa canción sí la voy a hacer en español, porque lo que estamos intentando hacer es como conectar esto que es el mercado de rap mexicano con el mercado de rap estadounidense, ¿no? Si queremos combinar ahí el español con el inglés de él. Es como para toda la banda que vive en como, Los Ángeles. Como Enrique Iglesias y Nicky. ¿Cómo se llama? Nicky Jam. Nicky Jam. No, pues son otro pedo totalmente diferente. No, nada que ver. Bueno, ahí está la lana, güey. Sí, sí, sí. ¿Tú también cantas reggaetón o qué? No. Oye, pero hablando de combinar géneros, también había escuchado, leído que querían. Que por ahí había una oferta de cantar con un conocido cantante de banda. Sí, fíjate, ya tiene tiempo que yo compongo para el género norteño. Nunca he cantado en el género norteño, compongo y les doy las canciones, ¿no? Porque me encanta el género norteño, mi papá fue cantante de este género, ganó discos platino y todo. Yo no sería cantante de género norteño, ¿por qué? Pues porque ya me hice como rapero, ¿no? Y lo mío es el rap. Pero si se da una colaboración entre el hip hop y la norteña que se pueda combinar como una posible balada, sí lo haría. Sería interesante, ¿no? Porque últimamente sacan cada cosa que dices, cabrón. Como Moderato y la banda, y norteño y banda y ese pedo, güey. Como Juan Gabriel y Nicky. Ándale, güey. Y este J Balvin y el otro güey de Julión Álvarez. No, y estaría perro, güey, porque. Sí, pero hacerlo bien. El norteño, ¿no? Está muy chingón. Sí, igual primero puedes hacer una colaboración con Juan Gabriel y pues chance y sacas algo, ¿no? Ahí. Bueno, no estamos. pero no saques mucho con él. Sí, no, haga cuidado con lo que le sacas, güey. No te le acerques ahí mucho porque es o igual mío. El Juanga te saca algo a ti, güey. Sí, por eso, güey. Eso que yo le digo que ahí está el riesgo, ahí está el riesgo. Pero igual más bien, más que lo mejor el dinero que le pueda sacar a este camarada, a Juan Gabriel, por ejemplo, pues sería la fama, güey. Tendrías. Sí, tendrías un chingo de señoras cincuentonas siguiéndote en el rap, güey. Yo neta, yo sé que Juanga pues es bien putillo, güey. Pero la neta, Juanga es un chingón, güey. No hay nadie que pueda decir que no, güey. Lo dice Balam, que escucha esta, ¿cómo se llama esta vieja? Alejandra Guzmán todos los días y canta. Alejandra Guzmán también es chingona, güey. Sí, sí es. Alejandra Guzmán es toda una mujer, ¿eh? Y no es que no te guste. Y luego, ¿cuál es la de no soy una señora, güey? Pues está ya. No, idiota. No, la señora es de María José. Pues Balán. Sí, pues Balán canta todas esas. A... No, no, bañándose. No soy una señora. Y luego. Se le mueve. Y luego se preocupa que por qué las mujeres no lo pelan cuando les cantas en el carro, güey. De hecho, sí funciona, güey. Cuando a las mujeres le cantas algo para viejas, les gusta. Sí, güey, pero Siri no canta. Es casualmente es para Siri viejas. Siri no cuenta. Sí, exacto, no, yo dudo, ¿eh? Si tú le estás cantando a una chava una canción de Alejandra Guzmán, güey, como loco, que está hablando de que ella está loco dolida, güey. Alejandro Fernández, güey. Que te ves muy puñal, ¿no? Yo supongo. Sí, bastante, diría yo, que, ¿eh? No, a ver, aquí el punto es que Balán le canta esas canciones a Siri. Sí, le dices, pues sí, está chido, sigue cantando. Me ha encantado. Wow. Continúa. Vete a la mierda, ¿de dónde maricón lo has sacado? No me encontré. ¿Cómo va la canción? Sí, Simón. ¿Cómo va la canción, no? Ah, me late tu tatuaje, güey. Pero tengo en. Uy, ya andan puteando. Güey, no le coquetees, es en serio, es bien puto este, güey. Es bien mañoso. Me gustan los tatuajes, güey. ¿Tienes tatuajes? 7. Ah, cabrón. Güey, de hecho. No, número 7, güey. CR7, güey. Oigan, y hablando de eso, felicidades a Portugal, güey, que se ganó el campeonato. Estuvo muy bueno el partido contra todo la. Y Cristiano, y a la neta yo se la cromo Cristiano, güey. Es un cabrón bien perro, güey. La neta no me gusta ver partidos ni del Real Madrid ni de Portugal cuando estoy en el gimnasio. porque tú te sientes bien mamado, ¿no? O sea, hasta que estás el puto el Cristiano se quita la camisa, playera y dices, chinga, mira, tu madre. Te diríamos algo, pero ninguno de los presentes, le metemos las machinas al gimnasio, pero, como se puede ver, ¿no? Ninguno de nosotros le mete ni siquiera al gimnasio. Así es que Alan sí tiene la tendencia a creerse mamado. No, sí. Tengo la tendencia a ir al gimnasio cada 6 meses. No, Balanzo está bien mamado, güey. Pero por la vida, culo, cabrón. La vida me ha mamado. Balanzo es de esos que van y corren un día en vacaciones y suben su foto en el espejo. Así, ah, sí. Oye, estoy bien mamado, sí, gracias a la vida por darme la foto. Como Homero Simpson cuando se ve en el espejo, güey, que está así todo marcado según él. Está hecho mierda, güey. Pero es que sí somos los hombres de verdad. Güey, yo además quiero decir algo, güey. Después de como 3 meses de correr, la neta ya no te ves gordo, güey. Pero y es un avance. La cosa es que corras 3 meses, no te ves. Sí, eso es. Pero es que yo tengo amigos que, por ejemplo. ¿Perdón? ¿Qué tiene amigos? Bueno, ahorita nos llegó un compañerito a comprar unos mazapanes y pues ahorita. No, pero vamos a seguir. ¿Corridas qué, pendejo? No, de las corridas. Yo quiero hablar de las viejas, güey, de lo que íbamos a hablar. ¿Qué tienen? Pues bueno, yo. ¿Qué tienen? A ver, ya compré un chingo de mazapanes, güey. Para que se nos baje, muchas gracias. Menos más. Para que se te baje. Oye, ¿estás queriendo quedar bien con Tonatiuh? Porque ya. No, ya. Porque ya vimos. Bueno, vamos a introducir el tema. ¿Una de ti? Sí, fíjate, los robó, A ti, amigo. ¿Cuál es el tema, pues? Y el tema es aquí, no, mandar mensajes pedo. Aquí hay algo muy chistoso. Estamos en el café, en la Borra Beer Garden. Se acercaron a querernos vender mazapanes, pero se acercó una multitud de 3 niños. Y nuestro amigo Nitro le compró a una niña. Y ahora ya no se los puede quitar. No, y ahorita llegó otra queriendo que también le compre. Y le dijo, no, pues es que ya le compré a tu hermana. Y la chavita, no, pues es que no es nada de mí. Yo no sé quién es. Ya. Bueno, yo quería decir que están buenos los mazapanes, gracias a Nitro. Gracias, chingón. Nitro. Cuánta amabilidad. Y, bueno, de lo de las viejas, güey. A ver, ¿qué pasa? Nunca, bueno, cuando le hablas a una vieja y estás borracho, en la prepa, eso funciona siempre, güey. Sí. ¿Cuál fue? Que cuando le hablas pedo a una vieja en la prepa, eso siempre funciona. Luego, en la universidad me pasó una vez que me habló una vieja peda, que yo como que andaba queriéndome la coger. Pero cuando me habló, la neta es que... A ver, ¿la vieja te quería coger a ti? Ajá. ¿Seguro que tú no eras el borracho? No, güey, de hecho fue en la UDG. No estaba borracho, estaba drogado. Y la suripanta esta. La suripanta, no, otra suripanta. Suripanta. Ah, bueno, el caso... El caso es que... Mira, ¿te la cogiste o no te la cogiste? No, cuando ya me habló borracho, como que ya me dio cosita, güey. ¿Te habló borracho? Entonces, vamos. Bueno, Rama, el otro día, que estábamos en Vegas, le mandó unos mensajes súper chistosos a unas morras pedo. Y a las morras les gusta ese pedo. ¿Pero qué les dijo? O sea, ¿lo tomaron en cuenta? Que la amaba y la chingada. Pues como, a Rama lo friendzonean, güey. Pero a alguien que no friendzonean tan seguido, ¿qué tanto puede llegar a funcionar que les llames pedo? Ajá. E incluso, no sé si tú lo has hecho, Víctor, o alguien de aquí de la mesa. Yo. Actuar como pedo para ligar. Yo lo he hecho y no. Sí ha funcionado. Ay, no digan mentiras, Balame, en el bure no cuenta. Sí, güey, porque realmente no te estás ligando a nadie. Digo, seamos sinceros, no hay... No hay como que muchos si vas a pagar por ese servicio, la verdad, ¿no? Tona, ¿tú qué nos puedes contar sobre las experiencias en el bule, güey? Perdón, pero es que me asaltaron ahorita. No te preocupes. ¿Qué experiencias? Yo no voy a esos lugares, güey. Saludos a mi papá que me está escuchando. Y segundo, un amigo me ha contado... ¿Qué has escuchado sobre eso, Tona? Pues que es divertido hasta cierto punto. No, pero lo que dice Balam, de andar de queda bien con las putas. No, pues eso ya depende de cada persona, güey. Y de la chava, si la chava es buen pedo, te cae bien. Es que igual en algún momento dado te puede hacer porque un parito, es, ¿no? Porque es como si fuera pues una chava, pues, te estás cotorreando y todo, pues, si te cae bien y todo, pues sí, güey, pero seamos sinceros, o sea, uno está feíto, madreado, bien culero, güey. Obviamente una morra así de buena. Pero a pesar de eso, güey, se puede... Aquí me llamó algo la atención que dijo Tonatiuh, dijo, es como si fuera una chava. O sea, una... Entonces, ¿a dónde vas, güey? Al chile se afloró. ¿Has oído de Tailandia? Se le aflojó el guacal. ¿De Tailandia? ¿Cómo se llaman estos putos que tienen pito, güey? Shemales. Oye, ¿qué pasó? Shemales, qué perro asco, güey. Oye, ¿en eso, en qué película sale esa mamada? En la de Hangover, güey. Hoy la vi, de hecho, güey. ¡Ah! Se acabó el programa con la tía. Está bien cagado la cantidad de penes que en esa película, güey. Está grotesco. Yo no lo puedo decir. Nunca he visto tantas pinches vergas en una película. Oye, el pitillo del chino es de verdad, güey. Sí, güey, yo creo que sí. ¿Neta? Oye, que ese vato es doctor, güey. Los chinos la tienen chiquita. No, güey, pero ese tiene un micropene. Los chinos la tienen chiquita. Güey, no sé cómo terminamos hablando de penes, güey. O sea, por culpa de la película. A mí me asaltó una niña, güey, volteo y penes, güey. Pues así se pone intensa la plática, güey. ¿Tú cuál aplicas, güey? ¿Tú cuál aplicas para coquetear en un antro, en un bar? ¿No conoces a la vieja? Yo, la verdad, solo, yo no le hago esas cosas. Yo tengo novia. Lleva como 8 años en una relación. No. Y es súper fiel. A ver tú, güey. Saludos, Fer. Lo soy. Saluditos, Fer. Fiel a los perros y los atlistas, según esto, güey. Sobre todo los atlistas. Los atlistas, sí. Bueno, por ejemplo. Sí, güey, pues es que ¿nunca has visto las ofertas del Estadio Jalisco? Niños menores de 30 años entran gratis. Si acompañados de un adulto. Sí. Lo dicen 2x1 porque no, pega menos, güey. Si mides menos de 2.15, te damos un boleto y 6 cervezas, cabrón. No, y ni así se llena, cabrón, no mames. Oye, pues, güey, dime dónde. No, pero, oye, de morrillo también ibas a ver a las Chivas porque el Jalisco fue parte de las Chivas, güey. Yo iba a ver ahí a las Chivas. Sigue siendo de las Chivas, güey. O sea, sí, es nuestro, güey. GDL es de Chivas, güey. Aunque le pongan el hashtag. Pues sí, no, es el equipo que tiene más seguidores, las Chivas. En el mundo, güey. Segundo en el mundo. El primero es el Flamengo de Brasil, que es un dato. Chécalo. Ah, o sea, Chivas sí es el segundo. Claro, no, pero hay que, no, pero por marketing y eso, el Real Madrid y esas mamás tienen más. Pero afición real, sí, yo creo que sí es el segundo sin pedos. El primero es el Flamengo de Brasil, el segundo es Chivas y luego me parece que sigue América. Oye, y todos los chairos que ven el Barcelona y que se creen españoles, ¿qué? Ah, Villamelones, carnal. O sea, estamos hablando de afición real. Sí, de que tu primer equipo igualísimo. Nada, que yo le voy al Barcelona y yo no sé por qué hablas mal de mí. ¿Con qué te lo demuestra? Oye, cuando juega, yo a mí me ha tocado ir a Chivas contra Barcelona, Chivas Real Madrid en Estados Unidos. No hay ni 2 personas de Barcelona en el estadio. Bueno, pero sí. Es en Estados Unidos. Pero si fuera en Barcelona, te chingó. Ah, no, pero bueno, en terreno neutral, güey. Si fuera en Australia. Estados Unidos es terreno neutral. Si fuera en Australia, no habría gente en ninguno de los dos. Habría los canguros. Todos viendo a los canguros, güey. Jugando solos, güey. Capaz se estarían peleando los canguros, güey. No les importaría. ¿Vieron el video del canguro que está pegando un tiro contra su propio reflejo, güey? No, güey. Oigan, pero hablando del box, güey. Ah, bueno, penes. No, los canguros sí dan putazos, güey. Se avalan. Mensaje de último momento, güey. Los canguros sí dan. ¿Pelearías putazos contra un canguro, güey? Avalan 2016. Mira. Depende, cabrón. Si el bebé, sí. Pero que de todas maneras pegan con los pies esos putos, güey. Sí, güey, sí, depende. No. Es como pegan mejor, güey, con los pies porque se. Pinches patadas. Todo el peso en la cola, güey, y quitan los pies. A ver, repite eso porque. Todo el peso en la cola. De los canguros. A mí me suena que tú haces eso seguido, Tola. La dejan caer. Dicen el alacrán, este cabrón. A ver, pero de alguna manera, querido. Si el canguro estuviera muerto. Fuera ciego y no tuviera patas, ¿y fuera una peleas con él? Está cabrón, pero yo y creo luego que dice que sí, güey, y pelea con él y miren cómo maltrata al canguro muerto. Ya, es sádico, van a decir, y ya, güey. Se acabó mi carrera. Salen los de Greenpeace, güey, no. Pero debe haber alguna asociación que se dedique a proteger los derechos de los canguros, ¿no? Ah, pues a huevo. No, ¿no? Los derechos de los canguros. Bueno, supieron de esta nota de un chango, un gorila que mataron en un zoológico. Sí, porque estaba protegiendo un niño o lo estaba arrastrando o pensó que era un trapeador, no sé. Pero eso no es lo interesante. Lo interesante fue una chava que subió un mensaje a Facebook pidiéndole disculpas al gorila, güey. O sea, pero. Ay, güey, ya nos hemos quejado. Mira, en este programa nos quejamos de todas esas pendejas. Sí, nos subimos a la chava. O sea, en primera, el gorila ya está muerto, güey. En segunda, dudo que tenga Facebook, cabrón, ¿no? O sea, no creo que el gorila se vaya a meter ya. Pero en el cielo al gorila le va a llegar. No creo que haya 4G en el cielo. No, mira, aquí ya nos hemos quejado de todas esas viejas pendejas, güey, que se la pasan. Le publican a su mamá, no tiene Facebook. Le publican a su perro, no sabe leer. Le publican a su abuelita, está muerta, güey. No mames, cabrón. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que le hacen el Facebook al perro, güey. Sí, esas mamadas qué, güey. Esas mamadas qué. Animales que tienen perros o Instagram. Hay muchas mujeres muy pendejas, principalmente mujeres. Digo, también. También hay cabrones. También hay tonatius, güey. Queda mencionar que Vigues es una persona muy machista. Saludos, Fer. Oigan. Me encantó el comentario. También hay tonatius. Sí, güey. ¿No vieron que? ¿No supieron que esta semana, actualizando lo de los gorilas, mataron a un gorila que iban a traer aquí a Guadalajara de México, precisamente para parearse con la gorila de Guadalajara? Se murió por sobredosis. Y se murió por una sobredosis, güey, de calmantes. Estar chingón, ¿no, güey? O sea, ser tan importante que te traigan una hembra, güey, de otro lugar del mundo, güey. O sea, imagínate imagínate este gorila en su casa. A huevo, güey, ya viene mi vieja, güey. ¿Cómo me pongo, güey? Pero se metió más de, güey, más de lo que. Qué chingón, hasta que te matan por sobredosis de calmantes. Güey, llegó muerta, güey, no mames. Oye, ¿cómo te explico, gorilita? Bueno, pues pero déjame con ella. Tu machín se metió más líneas de las que tenía. Y pues, pinche sobredos. Ah, pues no hay pedo, güey. No, pues ya, güey. Es que, ¿sabes qué? Tuki, el cabrón se quiso hacer el rockstar, güey. Y dijo, sí, güey, voy a agarrar. Yo siempre me imaginé que los gorilas tenían un riatonón, güey. Pero dicen que la tienen acá como chicuelona, ¿no? Como de perro. De verdad. ¿Sabes por qué? Porque viven en Asia, güey. No, en África, pendejo. Entonces deberían tener la gran. Ahora, los gorilas de Asia viven en Asia, güey. Oigan, hablando de eso. Entonces, hay algo mal en todas las teorías, güey. Oigan, hablando de eso, este fin de semana. ¿Qué has leído, güey? Yo vi la de Tarzán. No se la recomiendo a nadie. No. ¿Viste la de Tarzán? Qué puto eres. No mames, Chris Evans mil veces. Güey, este vato no está tan bueno, güey. Güey, este vato y además no tiene, vio la de Tarzán. No tiene güey. Personalidad esa. Vio la de Tarzán. Güey, ¿ya vieron el Conjuro 2? Sí, ya la vi, güey. Me da risa algo, güey. Cómo los hombres intentamos mantener postura, ¿no? En ese tipo de películas, güey. O sea, no es algo de que estás. Sobre todo cuando estás con una vieja, ¿no? Y intentas sacar. No, güey, que. ¡Ah, no mames, güey! No, todavía te ríes para que creas sí, que. Sí, para que estás, güey. Para que Antonio huele a mierda. Dejo que estuvo. Como decir, neta, sí. Asustó. No mames, güey. No mames. Sí, sí. ¿Tienes miedo? No, verga, güey, ¿por qué te miraste, no? Oye, como que huele a mierda. Se me cayó el refresco. Se me cayó la Coca-Cola, güey. Sí, no, oye, y el fantasma. Ay, es un payasito y viene. Ah, no mames, güey. Pero tú échate una corridita, no hay pedo, vamos a practicar, güey. Bueno, si tu novia te quiere una corridita, sí, pues se la das. Es la película perfecta para ir con una vieja, güey, el Conjuro 2. Yo me cagué toda la película, lo digo en serio, güey. Yo me cagué. Decir, con... Ya que la viste. Yo vi la 1 con ella. ¿La ves tú solo? Yo ya fui y la vi con un amigo, estoy esperando. A ver. Muchachas, ¿quién quiere ir a ver el Conjuro 2 conmigo? Compártenos tus redes sociales por si hay alguien interesada. Facebook, Instagram, YouTube, SoundCloud, YouPorn. Todo estoy como Nitro Goiri. Solo en Snapchat estoy ¿cómo como... ¿Cómo se escribe Goiri? G-O-Y-R-I. ¿Es Nitro-Goiri o Nitro-Goiri pegado? Nitro-Goiri pegado. Ok, entonces Y nada más en Snapchat estoy como Nitro-Goiri con el número 1. Nitro-Goiri 1. Mira, ahí viene un camarada tuyo, güey. Oye, y también les recordamos nuestras redes sociales. Gracias, Pornhub / La Precopa Radio. Ah, no, perdón, no era Pornhub, era Facebook.com / La Precopa Radio. Y en Twitter @ La Precopa. Y gracias a nuestros patrocinadores esta noche, gracias a La Borra Beer Garden por las cervecitas que nos regaló. No, pero pues igual. Bueno, los hemos presentado. ¿Qué, ¿por qué te despides, cabrón? No me está despidiendo, agradeciendo. Gracias a Minoxidil GDL. Minoxidilguadalajara.com y a KLGDL, la mejor oferta para ¿qué? La página web. KLGDL.com, la mejor oferta, la mejor opción para conocer la oferta cultural. Gracias a Rabbit Smokers por el líquido que me vendieron antes de venir, cabrón. Se ve chingón, es para los que quieren dejar de fumar o saludos, que o les gusta fumar en interiores. Sí, porque esa madre tiene focos, ¿ya vieron? Eso es como un pinche cigarro ovni. Imagínense un cigarro ovni. Lo raro que te ves, cabrón. En el aeropuerto de Los Ángeles, que, o sea, los aeropuertos de Estados Unidos, cualquier movimiento que hagas es sospechoso. Sí, entonces, chingate esta, güey. Yo, mexicano, güey. Ya de ahí valiste madre, güey. O sea, rapero, ya te ven como rapero, güey. En una puta esquina de la sala de espera, güey, metiéndole líquido a esta chingadera, güey. No. Y además, ve los frascos de los líquidos. O sea, no son nada. Discretos. Amigables, o sea, imagínate acá con el gotero, no, güey. Pero a ver, mamá, enséñales la figurita, güey. No, mijo, pues es que traes la mota ahí. De marihuana, güey. Es como una hoja de marihuana si lo ves de lejos. Venta, güey. Pero de lejos de parecer. Mira, si eres policía gringo, güey, y andas buscando a quién chingarte, te vale verga que eso sea menta, güey. Eso es marihuana y punto. No le vas a andar buscando tres patas al gato. Pucha huevo, güey. Pero, oye, hablando de que se puede fumar en interiores, aquí en México todavía sí, en Estados Unidos. No se puede fumar en interiores. ¿Se puede? Depende de qué interior. Güey, es del EFE, no. Nosotros somos de provincia, güey. No le digas. No, sí, se puede fumar en... Lleva más años que tú viviendo aquí. Les vale, a la gente le vale verga y de todos modos fuma, pues. No, pero aquí todavía, y en Estados Unidos hasta hace un mes y medio se puso la puta ley de que ya no se puede fumar cigarro electrónico en interiores. Entonces yo llegué y el electrónico. Güey, o sea, estamos hablando de los líquidos, güey. Claro, no, pues se nos fue el rollo, tabaco. Sí, güey. El electrónico en México se puede fumar en todos los interiores y en Estados Unidos antes también. Entonces yo llego ahora, la última vez que fui a Los Ángeles, llego bien mamalón, güey, a un Starbucks, güey, echando humo, güey. Me caga, güey, que te digan algo que no te gusta, pero te lo dicen tan amablemente que no les puedes mentar la madre, ¿no? O sea, que te dicen... ¿Tienes el favor de pasar a chingar a su madre, joven? Honey, you can smoke in here. Yeah, I'm not smoking, o sea, no estoy fumando, es vapor. I'm vaping, le dijiste. You can't do that anymore, honey. Read the news. Dame un puto caramel frappuccino, hija de tu pinche madre. Güey, eso es, y luego aparte puso que era negra, güey. Así con ese tono de... Güey, afroamericana, güey. Sí, güey. No, machista, racista. A mí se me hace más racismo. Güey, ve cómo está de pelón. A mí se me hace más racismo, güey. Se me hace más racismo decirle, es afroamericana. No mames, güey. A ver, ¿por qué racista, güey? Es algo más preciso. Sí, güey, o sea, de hecho sí era de tez negra, güey. Sí, güey, pues es que eres negro y punto, güey. No es como que te lo estén diciendo despectivo. Dices tu origen, por ejemplo, si eres asiático, dices sinoamericano, sino de chino. Oigan, yo tengo una duda, yo tengo una duda. En un país así como que no saben ni verga de México, güey, ¿cómo nos dirían, güey? ¿Como los brownies? Latinos, pendejos. Beaners, Beaners. Qué culero, Beaner. Está culero, güey, si es racista, güey. Sí, güey. Si es racista. No, güey. Beaner, ¿qué es? ¿Por la salchicha o qué? Sí, está culero, güey. ¿Cómo que por la salchicha, güey? Que te digan así. No, le está bien. Además es güero, güey. Me ha tocado, güey, estar en el downtown de San Diego, de Los Ángeles, güey. Y traíamos una camioneta negra, güey, una Range Rover, güey. Y íbamos mi papá y yo. Entonces mi papá, güey, pues tiene cara de villano de novelas, güey. Iba con su mariconera, yo también iba con una mariconera. Y llegamos escuchando corridos, güey. Ah, bueno, pues. Entonces, güey, nos llegamos a un restaurante muy nice, güey. Al chile todos se abrieron, güey. O sea, nos vieron. No es mamada, güey, todos se fueron. Entonces dices, verga, güey, qué culero, güey. Es que, el señor de los cielos, güey. No, güey, eso es que en Estados Unidos nos tienen un concepto como de que pinches de los cárteles, güey. Tienen dos conceptos de los mexicanos en Estados Unidos. Los que trabajan y los que trabajan en el cártel. Exacto, o sea, tienen dos. Los que trabajan en sus jardines, güey, y los que son narcos, güey. Sí, güey, cuando o sea, fuimos... está culero porque no todos hacemos eso, güey. Cuando fuimos a Vegas, güey, todos hacen eso. Todos los Uber nos preguntaban que si éramos del cártel, güey. Estaba muy cagado. Porque tona luego. Ay, no, porque ya después en medio joto, güey. No. Oye, pero leímos que el primer viaje en Uber en Estados Unidos es gratis. Y yo les decía, la neta sí somos. ¿Cuánto nos vas a cobrar, güey? La neta, gratis, ¿o qué? Y ya luego, no. Resultaba que ese güey sí era dealer, güey. Resultaba que ese güey era de Al Qaeda, güey. De hecho, le estaba sacando ya la pistola de la guantera, güey, para saber, para... No, güey, pero salgo, güey. Y nos cayó el diluvio universal. Qué bonito. Gracias, como Balán. En la mañana. Gracias, Balán, por la nota de color. Lo más mamón es que este techo está como culerón, güey. Entonces sí cae el agua. Tiene goteras, pues. Se está cayendo. Poquitas nomás. Ey, no, pues ya poquitas, nos... pero todas están aquí en la mesa, güey. Ya nos mojamos. Oye, de hecho yo cuando estaba ya hace unas semanas en Estados Unidos, güey, mi jefa me preguntaba... Así como que me quería sacar como la sopa, güey. Andaba de que, oye, y el cártel allá, así como, tú no eres de un cártel, ¿verdad? Ah, tu jefa, no tu mamá, güey. No, mi jefa. Yo creo que mi mamá, güey. Yo también pensé que su jefa, güey. Su jefa gringa, yo sí la entendí. Ahorita, eres racista y machista y te dijeron nazi. Tengo un chiste bien cagado que escuché hace poco, güey. ¿Se los cuento, güey? Sí, por favor. De todas maneras, se los iba a contar, güey. Pues ya que, güey. Ah, muy bien. Sí saben dónde es Auschwitz, ¿verdad? Pinches incultos. Sí, sí, sí, era un campo de concentración, güey. Donde tenían a los judíos, güey. Entonces, nos situamos en 1942, ¿no, güey? Entonces, están todos los judíos ahí y se acerca el general, ¿no? Del campo. Toca el micrófono, ¿no? Judíos de Auschwitz, mañana recibiremos visita de Führer. 5 de la mañana. Pues puta madre. Cambio. ¡Aitz! Chingue su madre, ya a las 5 de la mañana, pinche manguerazo, ¿no? Hijos de su puta madre, ahí los tenían a todos, güey. A las 5 de la mañana, güey, cagándose de frío. Pinche Fiura llegó a las 10 de la mañana, güey, en su limusina, ¿no? Bien mamalona. Con las banderas nazis, güey. Nada, era el Fiura, güey. Alemán. Vienen a ser alemanes. Sí, güey, casualmente. Normalmente, güey. Y se baja, ¿no? Estos. Saludando, ¿no? Ya se acerca el micrófono, todos allá abajo y le dan. Judíos de Auschwitz, mañana la mitad de ustedes irá a Londres, la otra mitad irá a Nueva York. Gracias. Y todos a huevo, güey, no mames. Gracias, Führer. No me entendieron muy bien. Mañana la mitad de ustedes va a Londres. La otra mitad. Y en jabón, además ustedes van en jabón. Políticamente incorrectos en la precopa. Muy bien. Ay, güey, para variar, ¿no? Digo, aquí nos podemos dar esos lujos. Cállate, pinche machista, güey. Tú eres el machista. Racista. Oye, güey, la otra vez estábamos en un viaje. Porque a nosotros nos encanta viajar por el país, güey. Nos vamos así, road trip y así. Órale, mañana les compré un corrido. Y este puto. Arre. Y este puto andábamos en una playa en Michoacán. Y andaba de machista este cabrón, güey. Y le llegó el pinche castigo del cielo, güey. Bueno, andaba de fantoche. En Michoacán. Y tómala, güey, que se pica un pie, güey, con una varilla. Este vuelo, güey, no, se enterró una puta varilla así gigante, en wey. El pie, no en el culo. Ah, no, sí. Ese no hubiera estado en gancho, el bendito sea Dios. Wey, no mames, si hubiera estado chida, wey. La historia. Ay, se le hubiera, ahí, aquí la traería, güey. Sí, ay, ¿quién dice que no? El doctor dijo que no se podía quitar, güey. ¿El doctor fuiste con mi mamá? Ah, qué desagradable, güey. O sea, mi mamá encubre mi homosexualidad. Putismo. Era su hijo el putito. Fíjate que mi hermano cometió la pendejada, güey. De decirle a mi mamá que tenía almorranas, güey. Pero qué real, verga, güey. No, la precopa no es tan escuchada. No, sí, real, güey. Pero ¿real tenía almorranas o nomás le dijo? No, sí, güey, o sea, yo si tuviera ese problema. ¿Hasta dónde llega ese error de decirle a ver, platícanoslo bien? Pues es que, güey, en primera una mamá se preocupa de todo. En segunda, si le dices que tienes almorranas, güey, te va a empinar, güey. De a huevo te va a empinar, güey, para ver si sí las tienes, güey. Y además, las almofrogs, güey, suena más hasta fresas, hasta sí. Suena chido, güey. Hace creer que es una nueva marca de ropa, güey. Unas almofrogs. Yo, en vez de recomendarle Nixon, le recomendé de Dixon, güey. Dixon, güey. Qué verga. O sea, güey, los remedios caseros de las mamás de por sí son mamones, güey. O sea, de por sí para la gripa te dicen empínate y métete. Te vas a hacer un pez de menta por el culo. No sé, imagínate para las almorranas, güey. Yo le dije, güey, acabas de cometer el puto peor error de tu vida. Te metes un estropajo en el fundillo y lávate el intestino, güey. Luego lo sacas, respiras viendo al cielo, güey. No, de hecho, Rama tiene muchas recomendaciones para limpiar el intestino. Muchas. ¿Te acuerdas? Almorramas. Almorramas. ¿Te acuerdas cómo lo de limpiar el intestino, güey? ¿Cómo se sentaban, güey? No es para limpiar el intestino, es para que salga toda la caca cuando cagas, güey. Eso se llama tibia, cabrón, relaxante. No, sí, Rama, el chiste, qué verga es eso. Ya lo hemos dicho en la precopa. Posición, es una ya lo hemos dicho en la precopa, en vez de sentarte como paciente normal, güey, lo que haces es hincarte, güey. ¿Sabes qué? Queda tu culo casi tocando el agua, güey. ¿En qué tipo de baño estamos hablando, cabrón? Rama, ¿de qué estás hablando? Yo eso lo vi en la letrina. De Japón, güey, de los baños de Japón. Eso lo vi en Cosmopolitan, güey. No sé si sea cierto. Bueno, ay, güey. Este güey se la pasa leyendo mis puro huevos, güey. Lo hizo, güey. Es como la típica de los cabrones que mandan un mensaje a una vieja diciéndole te amo y. ¡Oh, fue un amigo, güey! No, no mames, fui yo. Lo hiciste, Rama, güey. Admítelo, güey. Sí, te empinaste en el baño, güey. Lo hice, güey. Salió todo, güey. De hecho, me pasé un papel y salió limpio, güey. Ya, güey, ya. Dije, ya lo hice. No, nos quedan 3 minutos. Ya, ¿quieren hacer queja del día o no? Metí el dedo por el culo. No, no es canción. Sí, ¿me echas un rap de 2 minutitos? De unos segundos. De lo que no digas, lo pendejo. Es más, mira, ahí te va. Si quieres, hay que te salga. Mira, no, lo que aquí te vamos a decir. Siempre los últimos 3 minutos nos quejamos de algo. Pero si te quieres quejar de algo, no importa el tema, te puedes quejar, güey. Y si lo rapeas, pues qué chingón, güey. Básicamente. nada más. Recuerda a la gente tu nombre, qué pedo con tu vida, dónde te pueden encontrar. Un último de redes sociales, minoxidilguadalajara.com. Facebook.com/laprecoparadio, Twitter como @laprecopa. Muchas gracias, estamos con Nitro Goyri, vas. Redes sociales y el rap. Instagram, Facebook, SoundCloud, Twitter, Spotify, todo estoy como Nitro Goyri. ¿Estás en Spotify? Así es. Bueno, ahorita estoy en un bar, güey, pero regularmente. En Twitter y Snapchat estoy como Nitro Goyri 1. Goyri se escribe G-O-Y-R-I. Mira, este güey ya lo está comprobando, güey. Entonces, pero hágame un ritmo, güey. Tona lo hace. Somos malos. Ok. Pero, güey, es que manténlo a un ritmo, güey. Deja que se calle el güey, aparte. Ok. Llegué aquí a una entrevista, gata, me caga el Rama con su puta pata, pero bueno. Ey, esto es improvisación y al Rama le gusta que le metan el pito por el pelón. Ey, ey, check, check, 1, 2, Nitro Goyri en esto sigue siendo el boss, pero bueno. ¿Qué me cuentas, mi Rama? ¿Te gusta que te metan el pito hasta el alma? Ey, se empina en el baño, porque ese güey en el culo tiene daños. Pero bueno, este güey se está riendo mientras el güey se está empinando y lo están viendo. Ya quéjense de algo, güey. Ya ves que me fui sobre Rama, güey, nada más. Esa improvisación. Rama no es puto. No, tenemos tiempo. Fuiste el único que apareciste. A ver, primera que. Oigan, ya, creo que ya se acabó. Ay, bravo. Ah, es que. ¿Lo cortó? No, y sigue, no, sigue sí, contando, Balam. Dice felicitaciones. Dice 1 hora 14 segundos, güey. Bueno, sigue. Bueno, vamos a la despedida. Lo subimos. Bueno. Amiguitos de la Precopa, esto fue todo por esta semana. No es cierto, por hoy. Todavía nos vemos el miércoles. Les agradecemos mucho habernos escuchado. Les recordamos que tuvimos a Nitro Goyri con nosotros hoy. Y pues bueno, nos vemos en... Bueno, nos pueden bajar en iTunes, ya saben. ¿No le podría hacer el favor de mover la Hammer? Pues muchísimas gracias, amiguitos. Y esto fue todo para nosotros. Nos vemos en una despedida, redes sociales otra vez si quieres. Todas estoy como Nitro Goyri, nada más en Snapchat y Twitter estoy como Nitro Goyri 1. Y muchas gracias por recibirme en su programa, está cagado, güey. Yo gracias a Nitro. Quiero agradecer acá a Nitro que vino, estuvo muy chido el programa de hoy. Y ya saben, el miércoles a las 9 pm por mixes.com de manera Precopa Radio. Y si no en iTunes, busquen la Precopa. Sí, pues ahí se escuchan el próximo miércoles y el próximo lunes y el próximo miércoles. Oigan, ¿puedes estar con nosotros en otra ocasión en el estudio? Ahora sí, ya chingón. Tenemos otra costumbre, la de chingar a su madre. ¿A quién vamos a mandar hoy a chingar a su madre, güey? A los flaneleros, chinguen a su madre. A los flaneleros, al Atlas y a los flaneleros. Duré como 15 minutos. ¿Flaneleros? ¿Qué son esos? Que cobran los güeyes. Güey, pues tú no. No, que chingue a su madre. Ahí te va. Que chinga su madre la gente que en cuanto aterriza el avión se para, güey. Como si el piloto fuera a decir, deja, abro más rápido la pinche puerta, ya se pararon. Que chinguen a su madre esas personas. ¡Bajan! También los que paren hasta que abran la puta puerta, los pendejo. Los que aplauden cuando aterriza el avión, güey. O los que tienen asiento en el puto asiento 28 y ponen sus maletas en la primera, cabrón. Que güey, cuando madre. Casi te mueres en el vuelo, que eso nunca pasa. Cuando fuimos de Las Vegas, güey. Que chinguen a su... Este vuelo estuvo, cabrón. Que chinguen a su madre... Sale, pues adiós hasta dentro de una semana. Que chinguen a su madre también los del Atlas. Vaya, que chingue a su madre el Atlas. La neta, ese pinche equipo no vale verga. Lleva 100 años sin ganar. Que chingue a su madre. Balam está muy borracho. Nos vemos. Adiós. Ya se me bajó. Adiós. Ahora súbelo. Pues eso fue todo el programa y hay que pasar un cachimón, ¿eh? No lo va a pero sí que pedo con eso. Güey, tuvimos chats, güey. Ando muy pendejo. ¿Sí? De qué chido. ¿Qué escribió? King Africa. Un pitbull como negro. No entiendo el contexto, güey. Que si se acuerdan de King Africa, güey. Un pitbull como negro. Güey, yo sí me suena a King Africa. No, te suena a Mamá África de Totó. ¿Sí era Totó la banda? Sí. Oye, ¿de qué es la gira en la que andan ahorita? De prensa, puro prensa. ¿Pero sobre la música o sobre el box? De las dos, fíjate que me están preguntando las dos, pero ahorita lo principal es el Rama, ¿no? No te preguntan, no, gracias a Dios. Oye, Tona.